Hola, soy Giselle Salica. Le mando un saludo a todos los chicos que escuchan la voz de Tatu Viejo y los espero todas las mañanas con la mejor información. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que... Buen día, aquí estamos en un yuyo más. Es esto tarde, son más de las 6:24 de esta mañana de la ciudad de Tafí Viejo, 27 de abril del año 2010. Estamos acá en la voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial, 461-9315 el teléfono para comunicarse, 155-677-378 el celular para los mensajes. Estamos acá en un yuyo más, cuando la temperatura de hoy es de 11 grados 6 décimas, una mañana fresquita, bastante fresquita, poquito menos es que ayer. Hay una luna impresionante hacia el horizonte, hacia el oeste, cerca del cerro, tapada apenitas por algunas nubes, bueno, que realmente venía allá por la diagonal y veía un paisaje impresionante en medio de los árboles. Bueno, era para quedarse a mirarlo, pero bueno, ¿qué es? Es un paisaje y nada más. Son momentos de la vida, uno puede pasar un millón de veces por situaciones parecidas y 999.000 veces no le va a dar ni 5 de bolilla y días que sí, las mira y dice, qué lindo que es. Bueno, aquí estamos en un yuyo más, dijimos la temperatura, 11 grados 6 décimas. La temperatura, la humedad es bastante alta para como estamos, 85%. La presión 942.0 hectopascales. Los vientos soplan del norte a 7 kilómetros por hora. El pronóstico para esta semana, bueno, ayer dijimos que toda la semana iba a estar lindo. Se viene aparentemente algún frente frío mañana. Para hoy se pronostica una máxima de 25, una mínima de 13. Bueno, ya bajamos la mínima. Estos muchachos la andan errando con el tema de la mínima. Para mañana hay gente que dice que va a bajar la temperatura y que quizás vengan algún tipo de lluvia. Bueno, acá en los pronósticos que nosotros tenemos dice que no, que mañana va a bajar la temperatura, va a bajar la mínima, va a ser de 9 grados y la máxima se va a mantener ahí entre los 24, 23, 25 grados y no pronostican lluvia. Así que bueno, ahí hay... Anoche escuchaba por la televisión al señor que habla ahí en la televisión y decía que para mañana miércoles esperaban baja temperatura y posibilidad de lluvia. Bueno, hay mucha humedad, así que la cuestión de la lluvia es algo que está ahí latente con la alta humedad que hay en el ambiente actualmente. Bueno, con respecto a las farmacias que están en este momento que están de turno son la farmacia de Andrea de Sáenz Peña 923 y la farmacia del Rosario de 25 de mayo 157, la amiga Silvia Fornaciari. Ahí están de turno hasta las 8 de la mañana de hoy. Están de turno las farmacias de Andrea en Sáenz Peña 923 y la farmacia del Rosario en 25 de mayo 157. Para mañana, o sea, todo el día de hoy hasta la mañana, a las 8 de la mañana va a estar de turno la farmacia María del Rosario en San Martín 130 y la farmacia Roca de Roca 445. Para mañana, o sea, no para ahora, ¿no? Ahora hasta las 8 están de turno la farmacia de Andrés y la farmacia del Rosario. Y para mañana hasta las 8 de la mañana va a estar de turno la farmacia María del Rosario en San Martín 130, la farmacia Roca en Roca 445. Bien, acá estamos en un yuyo más, hay muchas noticias. Y hay, bueno, el tema de las noticias es que muchas se repiten, pero acá están, estas son en las que, bueno, uno por ahí hace un resumen de lo que cree que es importante. Alperovi va a Buenos Aires, por ejemplo, ahora a la reunión del Consejo Nacional del PJ, donde, bueno, Kirchner reasumiría el cargo de presidente del PJ, y ahí donde se va a discutir también, dentro con otros gobernadores, el tema de la coparticipación federal y, bueno, la nueva esta nueva ley de coparticipación, bueno, o la coparticipación de la ley del cheque. Así que bueno, vamos a ver qué pasa allí en Buenos Aires. También hoy hay elecciones, siguen las elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy eligen los egresados, son todos las personas que se han recibido de la universidad y se han inscripto en la misma para poder votar algunos de sus candidatos en esta que es la penúltima etapa ya en la parte eleccionaria de la universidad. Recordemos, el viernes termina toda esa cuestión con la elección de los estudiantes. Se eligen creo que 30 y, no sé si 33 o 39 representantes estudiantiles el viernes. Hoy se eligen 13, uno por cada facultad, 13 egresados que van a, bueno, ahí sumando a esta disputa que hay allí entre la fórmula Celisa Labardón y Rosy de Hernández Holgado, que parece que ya tiene una tendencia, pero bueno, no queremos decir mucho sobre eso. Bueno, Alperovich ayer, recordábamos, invitó a los autoconvocados a reunirse en Casa de Gobierno. Dijo que se iba a reunir con ellos, que iban a discutir toda la cuestión de los paros y las cosas que se están cumpliendo, no se están cumpliendo con los acuerdos que se hicieron el año pasado. Pero al final no llamó a ninguna reunión, no se hizo la reunión. Los autoconvocados, que tienen la sensibilidad flor de piel, se enojaron. Siguen los paros, siguen las protestas. Quizás se profundicen este tipo de paros y protestas en los hospitales. Así que hay que estar atenti a eso. Por otro lado, estudiantes y docentes tomaron la escuela de arte. No tomaron en la escuela de arte, sino que tomaron la escuela de arte en protesta, porque ahí se ha prometido ya desde un tiempo. Yo tengo dos hijos ahí, así que ya sé cómo viene la mano. Ayer mis hijos llegaron re tarde. Dicen que hoy se quedan en la escuela para tomar a la escuela. Bueno, cosas de los chicos, se van formando en esta cuestión de manifestar sus opiniones. Hay un proyecto de desplazar o de emplazar la escuela de arte en lo que vendría a ser hoy la Quinta Agronómica, o sea, hacia zona noroeste de la Quinta Agronómica. Hay un proyecto, pero está en promesa hace bastante tiempo. Los chicos y los docentes protestaron porque realmente las condiciones edilicias y de comodidad que tiene el edificio donde está actualmente la Escuela del Arte dejan bastante que desear. Uno se pregunta qué pasó con la Escuela de Arte que estaba en la calle Buenos Aires, pero bueno, ahí están. No se resolvió nada y ahí están por construir un edificio nuevo, pero que no se sabe para cuándo. Por otro lado, también se cancelaron vuelos para esta noche y mañana a Buenos Aires. Juanchi no vas a poder viajar. Juanchi va a la noche y vuelve a la mañana, así que no va a poder viajar porque hay paro de los trabajadores aeronáuticos. Por otro lado, también dentro de lo que vendría a ser la política nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, el nuevo bloque que reúne a alguna gente de centro izquierda presentó ayer un proyecto de ley para reformar la ley de entidades financieras que dictó Alfredo Martínez de Hoz allá en 1977. Es una reforma, la que hizo Martínez de Hoz, él llegó a decirla que es uno de los pilares del proyecto económico de la dictadura. Bueno, no lo dijo así, pero esto va a regir la economía hasta el fin de siglo, dijo él, y tenía razón. Llevamos ya 27 años de democracia y todavía no hubo ningún cambio sobre esto, que apunta fundamentalmente a que los bancos no sean entidades financieras, sino que sean entidades que estén al servicio del crédito para la producción, la empresa y la familia. Así que, bueno, aquí Carlos Geles y Martín Sabatella, y junto a otros legisladores, presentaron este proyecto que vamos a ver cómo sigue, cómo sale. Ahí vamos a ver realmente qué postura tienen algunos representantes del llamado bloque progresista. Por otro lado, también ayer se presentó un libro con la presencia de Diego Maradona, Julio Grondona y toda esa gente buena que hay ahí, y el ministro de Educación, Sileoni, para que se estudie en las escuelas cuando sea el tema del mundial. Bueno, ustedes recuerdan siempre que hay un mundial, se dice, el mundial sirve para que los chicos conozcan de geografía, de historia. ¿Entendés? Hablemos de África, de Sudáfrica. Bueno, alguien sabrá que es el Congreso Nacional Africano. Habría que preguntar. Bueno, hay un librito, sacaron un librito para que se reparta en la escuela, que sirva como ayuda para que los chicos aprendan un poquito más de historia, de geografía, a partir de poder ver el mundial en las escuelas. Sabemos que hay resoluciones que plantean de que algunos van a ver los partidos en escuela, lo van a dejar a los chicos, así tratan de evitar un poco la yuta y los faltazos que hacen los chicos. Bueno, ya no dejan ni siquiera eso a las escuelas en los días que juega Argentina. Bien, hay muchas breves tucumanas, hay pagos, hay reuniones que se van a realizar en Tucumán, algunas noticias con respecto al Consejo Asesor de la Magistratura, con respecto al juicio de Catania, vamos a ir a alguna protesta que se va a hacer en EDET por el tema del aumento de la luz. Este tipo de cosas también vamos a ir desarrollándolo en un breve raconto que vamos a hacer sobre las noticias de Tucumán, básicamente las que creemos más importantes, pero que son, digamos, cortitas, que no resisten mucho desarrollo. También hay conflictos en la Secretaría de Educación, siguen las asambleas en la Secretaría de Educación y podrían extender las protestas para hoy con posibles cortes de calle. Dentro de lo que vendría a ser Bosnia, la protesta de Bosnia, recordemos, el Tribunal Supremo de La Haya dictó una resolución por la cual ni chicha ni limonada, le dio la razón a la Argentina, en tanto que Uruguay dijo falló o no cumplió con el pacto que existe al no avisar a la Argentina que se iba a hacer la pastera, pero que no pudo probar contaminación, así que las cosas siguen como estaban. El gobierno decidió, luego de una manifestación bastante grande que se hizo en el puente que une Uruguay con Argentina, ahí en esa zona, el gobierno reafirmó que no desalojará el puente y controlará de la contaminación del río Uruguay en una posible planteo a futuro con el Tribunal de La Haya. Porque si bien el Tribunal de La Haya hoy dijo que no se probó la contaminación, dejó la puerta abierta para que, si algún día se prueba, emitir otro dictamen. Bien, por otro lado, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Argentina en los Estados Unidos, denunció presiones de los diarios Clarín y La Nación para que el Fondo Monetario Internacional haga monitoreos a la Argentina. Hay una denuncia de este señor Timerman, hijo del famoso Jacobo Timerman, que es embajador argentino en Estados Unidos, viene denunciando ya a Clarín, tuvo un problema con un bloque en Clarín por alguna cuestión antisemita que salió por ahí, y viene denunciándolo a Clarín desde hace mucho tiempo, también por el tema de Clarín y el papel que le supo tener Clarín en el tema, y La Nación también, en el tema de la apropiación de las acciones del grupo Graeber en aquel papel prensa. Así que bueno, ahí están, siguen denunciando a Clarín, a esa pobre gente que es víctima de este gobierno autoritario. Aquí estamos en un yuyo más, son las 6:34 de este 27 de abril del año 2010, se nos va a abrir. Estamos aquí en La Voz de Tafi Viejo. Vamos con la música. Poneme la música. Los argentinos fuera. El momento ha llegado. Hello. Pinhouse. May I speak with the president? Is you Hawaii, sir Hawaii? Yes, my dear president. I miss you. Qué placer oír su voz de vuelta, señor. Lo extrañé muchísimo este año en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor, ¿eh? Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Balcarce 50 en la avenida de Gorlero, ¿eh? Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿For what? Tell me, for what? ¿Cómo?

la Casa de Salta, ubicada bien. Todo lo que sea más dinero para la provincia, voy a escuchar a ver cómo se va a desarrollar el tema. Qué pícaro, ¿no? Me encanta el Perovi, me encanta el Perovi. Le sale por todas partes. Bien. Los mandatarios provinciales junto a Néstor Kirchner analizan las posibles cambios a la ley. Y al Perovi dijo que todo lo que venga para aquí, todo lo que sea plata, viene bien, dijo. De todas maneras, hay poco optimismo de que finalmente se llegue a un acuerdo, ya que el complejo mecanismo para distribución de fondos requiere un aval absoluto por parte del Parlamento Nacional. O sea, tiene que ser avalado absolutamente por el Parlamento Nacional y después tiene que ser avalado absolutamente por toda la legislatura provincial. El tema volvió a instalarse en la agenda pública a partir de que la oposición planteó la coparticipación del impuesto al cheque, situación que la mayoría de los gobernadores no acompaña. El año pasado el gobierno nacional recaudó por impuesto al cheque cerca de 23 mil millones de pesos. Se estima que en 2010 esa cifra que será entre un 25 y un 30%, con lo que extraerían a las arcas de la AFIP como mínimo 29 mil millones de pesos. En la actualidad se coparticipa el 30% del tributo y de ese porcentaje el 14,7% va a las provincias, el 5% a Seguridad Social y el 3% a fondos de ATN. Si se distribuyera el 100% del gravamen, las provincias pasarían a recibir el 50% de lo recaudado, o sea, a 14.500 millones de pesos. Bien, eso implicaría que esos fondos se desviarían desde la Nación a las arcas provinciales. La más provincia más beneficiada sería Buenos Aires, que según los cálculos de la consultora abc.com recibiría alrededor de 1.850 millones de pesos. Le seguirían Santa Fe con 754 millones y Córdoba con ingresos de 750 millones de pesos. A Tucumán, por su parte, le corresponderían aproximadamente 506 millones de pesos, casi el mismo monto que según el gobernador la nación dejaría de enviar por otros medios. Bueno, es lo mismo, que venga por un lado, que venga por el otro, así con la lógica de Alperovi, mientras venga la guita, está todo bien. En otro orden, el gobernador aclaró que la provincia va a seguir trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial. Tenemos muchas obras, por lo que seguiremos trabajando con el BID y el Banco Mundial, pero viendo que no se endeude la provincia, expresó el mandatario. Que se endeude la nación, dijo, para que las obras que se construyan no le cuesten absolutamente nada a la provincia sin aportes reintegrables. Es genial, boludo. Es genial. En cuanto a las denuncias realizadas en la instrumentación del programa Argentina Trabaja en Tucumán, Alperovi dijo, controlen, cuanto más se controle al Estado, mejor es. Respecto a su acercamiento político con Fernando Jury, el gobernador destacó, todos los que quieran ayudar a Tucumán, bienvenidos sean. Recalcó que no le ofreció cargos en el gabinete provincial. Bueno, ayer estuve hablando con un ex jurista, alguien que en la interna aquella que se realizó, ya no me acuerdo hace cuánto, más de como 4 años más o menos, 3 años, ya, la verdad que no me acuerdo ya. Él jugaba para el lado de Jury. Y le digo, bueno, ahora tendrás que volver a la casa de gobierno porque ya volvió Jury. Y dice, no, dice, yo estaba con Jury porque estaba en contra de Alperovich. Y ahora ya no estoy más con Jury, porque Jury es socio de Alperovich. O sea que, ¿qué suma Jury al gobierno provincial? Porque uno se pone a analizar que los que estaban con Jury en realidad estaban porque Jury era, digamos, una variante, o una oposición o una opción ante Alperovi. Yo ya no es más opción de nada. Entonces, ¿cuál es el capital político que tiene Jury? Nada. Así que no le costó a Alperovi, no le costó nada acercarlo. Y Jury, como ya está, no sé, dicen, según dicen, Jesús Soria dijo que es un problema de plata, que Jury no tiene plata y necesita plata, entonces por eso se acercó al gobernador, que es un traidor, que es un Judas. Bueno, ahí está, son los muchachos de Tucumán sacándose los ojos. Por otro lado, Pablo Martín Mercado es el nuevo secretario del CAM. Finalmente el doctor Pablo Martín Mercado reunió todos los méritos para cumplir la secretaría del Consejo Asesor de la Magistratura de nuestra provincia. El nombre del flamante secretario se da a conocer ayer. Cabe destacar que la subcomisión que se encargó de corregir las pruebas de la oposición integró la anónima por estricto orden de mérito a partir de los códigos alfanuméricos que se había otorgado a cada aspirante en el momento de presentar sus antecedentes. Esto del código alfa numérico, escúchame, ¿es quiere decir que ellos no sabían de quién era cada examen? ¿Será así? O sea, cuando vos vas a evaluar, vos no sabés de quiénes son los exámenes, así no tenés ningún preferencia. Como los seudónimos a la hora de entregar cosas, digamos. Claro, porque bueno, este chico Mercado fue ministro de gobierno de Carolina Vargas Ignace, allá en la época que Carolina Vargas Ignace se hizo cargo por un tiempito de la intendencia de San Miguel de Tucumán. Y en el tribunal, que daba la nota, casualmente uno de sus miembros era Carolina Vargas Ignace. Uno no es mal pensado, pero sí, soy mal pensado. Así que bueno, ahí está. Le ganó a tres chicas, él sacó 62 puntos, la que salió segunda sacó 60, y ahí, bueno, perdieron las chicas, ganó el muchacho, el amiguito de Carolina, profesor de la universidad, así que dije, tiene muchos méritos para estar donde está. Bueno, esperemos que sea así. Este es un cargo que es de por vida, es el secretario del Consejo Asesor de la Magistratura. Mientras se desarrolle su actividad con idoneidad, digamos, es un cargo de por vida, así como un juez, ese tipo de cargos son también de por vida, o como un secretario de la legislatura, por ejemplo, que únicamente pueden ser depuestos por algún tipo de juicio político en su contra. Bien, por otro lado, siguen las elecciones en la universidad. Ahora le toca a los egresados, van a votar hoy. Los egresados en la Universidad Nacional de Tucumán, se eligen 13 egresados en la que vendría a ser la tercera elección de la universidad. Primero votaron los docentes en sus distintas categorías, los docentes titulares, adjuntos. Bueno, ahí hay toda una discusión de quién ganó. La señora Rosy de Hernández dice que ganó ella. Seri Sola festejó como si fuera hubiera salido campeón del mundial, de algún mundial, y ahí está la discusión. Después se dio la elección en no docentes. Bueno, ahí sí hubo un claro triunfo del oficialismo. La oposición salió a hablar de compra de votos y demás. Bueno, hoy siguen las elecciones, va a marcar una tendencia que se va a definir recién el próximo viernes con la elección de... ¿Vos votás a consejero en tu facultad? No sé la verdad, porque yo estoy en una escuela de la universidad. No sé si me consideran estudiante, astronauta o algo así, ¿no? Claro, pero bueno, las escuelas dependen de ahí, de alguna facultad. Capaz que vos votás en la escuela, en la facultad de arte, quizás. No, porque esta es una escuela, digamos, que depende directamente del rectorado, porque no hay... La idea sí es llevarla a artes, pero no está. La facultad de psicología, mucho tiempo fue escuela de psicología. Primero fue carrera de psicología, después fue escuela de psicología y después fue... Y siempre votaron, ¿no? Votaron por su cuenta. Bueno. Y en educación física igual, era la escuela de educación física y también votaba consejero. Así que bueno, habrá que ver que ustedes son una especie de kelper de los estudiantes. Sí, estudiantes de segunda, no tienen derecho al voto. ¿Ah? Ni nos avisan por las dudas, no sé. Y sí, ¿para qué sirve el voto de todos ustedes loquitos? Bien, hoy son las elecciones en la universidad. Bueno, esperemos que gane el que saque más votos. Bien, aquí estamos en un yuyo más. Son las 7 menos 4 minutos de este martes 27 de abril del año 2010. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. La noche del 9 de junio de 1956, un alzamiento militar liderado por el general de división Juan José Valle intenta tomar Campo de Mayo y las principales guarniciones militares de Buenos Aires con un solo objetivo: derrocar la dictadura militar del general Pedro Eugenio Aramburu y permitir el retorno al país de Juan Domingo Perón. El levantamiento, equipado con escasos recursos y mal organizado, rápidamente es sofocado. Varios de los civiles y militares complotados son capturados por las tropas del gobierno, pero Valle logra escapar y consigue refugiarse en la casa de un amigo. En las primeras horas del 10 de junio, el gobierno militar dicta la ley marcial y da la orden de ejecutar a los rebeldes capturados. En menos de 48 horas, cerca de 30 civiles y militares son fusilados. A fin de evitar más muertes, la madrugada del 12 de junio de 1956, el general Valle se entrega a las autoridades nacionales. Esa misma tarde, es condenado a muerte. Mediados de 1955, las disputas entre el presidente Perón y sus adversarios políticos se agudizan. Un conflicto con la Iglesia Católica, que ya lleva varios meses, actúa como detonador de la ofensiva opositora. El 11 de junio, día de la celebración del Corpus Christi, los principales dirigentes del radicalismo, el socialismo y el Partido Demócrata Progresista marchan frente a la Catedral de Buenos Aires junto a militantes católicos y a miles de ciudadanos que no simpatizan con el gobierno. Este acto constituye la manifestación popular más importante en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. 5 días más tarde, en el mismo lugar, sectores antiperonistas de la Marina de Guerra y la Aeronáutica hacen saber su malestar con el gobierno de la manera más violenta. La mañana del 16 de junio de 1955, un escuadrón de 30 aviones bombarderos parte de la base naval de Punta Indio hacia Buenos Aires. Su intención es bombardear la Casa Rosada y forzar la renuncia de Perón. Al enterarse de la maniobra, el ministro de Ejército, general Franklin Lucero, advierte del peligro al presidente, quien inmediatamente se refugia en los sótanos del Ministerio de Guerra, desde donde dirige el contraataque. A las 12:40 del mediodía, el primer avión rebelde se abate sobre la Casa de Gobierno, dejando caer una bomba de 100 kilos en Plaza de Mayo. Detrás de él, varios bombarderos operan en picada, descargando bombas sobre cientos de civiles indefensos que se encuentran en ese momento en la plaza. Una de las bombas da de lleno en un tranvía de la línea 305, matando a todos sus ocupantes. 40 de ellos son niños de primaria. A esta altura, el aire de la plaza se vuelve irrespirable. La gente desesperada corre a refugiarse donde puede. Durante 5 horas, la que había sido la Plaza de los Descamisados se convierte en el escenario de un encarnizado combate terrestre. Cuchillo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. La voz de Café Viejo, 88.3. Es el otoño, es tu radio. En otoño, 2010. Es el otoño, es tu otoño. Es el otoño, oh, oh, oh. Es el otoño en tu radio. Es el otoño, oh, oh, oh. Bien, aquí estamos, seguimos aquí en un Yuyo Más por FM, la voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, 155-677-378. Unyuyo@gmail, por internet. También se nos puede escuchar por internet a través de la voz de Tafí Viejo, ¿no? No estamos saliendo, técnicos en la mañana. Unyuyo.com.ar, ahí están los programas grabados. Y son las 7 y 10 de la mañana del 27 de abril del año 2010. Bueno, no estamos saliendo en este momento por internet, pero para quien se levantan un poquito más tarde o nos quieren escuchar más tranquilo a partir de la del mediodía, calculo, ya podremos estar ahí en internet. Hoy un poco más tarde. Un mediodía largo, digamos. Vamos a tratar de estar por lo menos a la tarde o a la noche ahí en internet para que quienes nos quieran escuchar puedan ir a unyuyo.com.ar. Bien, continuarán esta semana los paros y las protestas en los hospitales de la provincia. Durante la asamblea de delegados realizada en el Hospital Avellaneda, los autoconvocados de la salud decidieron continuar con las medidas de fuerza por tiempo indeterminado con concurrencia en los hospitales públicos. Además, anunciaron que el viernes 30 de abril se realizará la cuarta marcha de antorchas del año para exigir al gobierno que cumpla con el acta de acuerdo homologado el año pasado, en la que se definió la titularización progresiva del personal contratado, que se reconozca la representatividad del sector para negociar mejoras salariales y el cese de las persecuciones y amenazas a delegados y trabajadores que comulgan con el sector, entre otros puntos. Se recuerda que las medidas de acción directa consisten en la paralización de la atención a consultorios externos y cirugías programadas y no se registrarán las atenciones diarias. No obstante, se garantiza la atención de pacientes internados y las guardias. Bueno, recordemos que ayer el gobernador habló de que iba a llamarlos para conversar, pero bueno, finalmente no lo hizo y ahí están, siguen protestando. Son cerca de 1.500 los trabajadores que tienen que ser efectivizados, que están contratados actualmente y quieren este grupo de médicos y de agentes sanitarios quieren que sean efectivizados por el gobierno provincial. Eso es parte de las negociaciones que se realizaron el año pasado y que hasta el día de hoy todavía no se han resuelto. Por otro lado, usuarios de EDEP manifestaron este jueves para repudiar el aumento de la tarifa eléctrica. Convocados por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales, este jueves 29 de abril, usuarios realizarán una protesta en las puertas de EDEP a las 11 de la mañana. Según explicó el presidente de la Federación, José García, la protesta se enmarca en el repudio al nuevo incremento que se analiza en la boleta del servicio de energía eléctrica, que rondaría el 6%, como ya lo anunció el gobernador de la provincia. García explicó que también tienen pensado movilizar a la legislatura y a la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, adelantó que el próximo 10 de mayo participarán de la audiencia pública para repudiar la suba de la luz. Por este motivo, la ONG convoca a toda la ciudadanía a sumarse al reclamo. Cabe destacar que el jueves pasado se llevó a cabo un apagón que tuvo una adhesión significativa en el interior de la provincia, no así en la capital. Yo me olvidé completamente y no apagué nada en mi casa, era un apagón de 7 de la tarde a 7 y media, bueno, así que yo la verdad que me olvidé. Pero bueno, hay gente de otras ONG que plantean directamente no ir a la audiencia porque dicen que estas audiencias son una farsa, que terminan dándole una homologación popular a aumentos de la empresa en forma arbitraria. Bueno, son distintas posturas ante el mismo hecho. Algunos dicen que hay que participar, otros dicen que no sirve de nada porque generalmente la empresa hace lo que quiere, amparada por el EPRET y por el gobierno provincial. Por otro lado, el Tribunal Oral de lo Criminal Federal determinará hoy si se separa Cattaneo del juicio. Cristiano Rando, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, examinará hoy, ayer examinó al ex segundo comandante de la subzona 32 y jefe de la comunidad informativa de Tucumán, Alberto Cattaneo, quien permanece internado en el Sanatorio Modelo por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por un infarto que sufrió la semana pasada, mientras permanecía asistido en el nosocomio privado de esta capital. El informe de Rando será determinante para que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, resuelva hoy martes 27 de abril a partir de las 9:30 la continuidad o separación del imputado en el debate oral y público que se realizará en la provincia por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Hay por otro lado el pago al programa de fortalecimiento a mujeres jefas de hogar. El Ministerio de Desarrollo Social informó a las beneficiarias del programa de fortalecimiento a mujeres jefas de hogar que hoy martes 27 de abril, único día, ahí está atento a esto, estará disponible el pago de la cuota correspondiente al mes en curso. Las beneficiarias de Capital cobrarán en la sucursal de la esquina norte de Caja Popular de Ahorros. En el interior cobrarán en las respectivas sucursales locales de la Caja Popular. Se recomienda especialmente presentar el DNI en buenas condiciones. El 3 de mayo también comenzará el pago de pensiones no contributivas. La Administración Nacional de Seguridad Social informó que el próximo lunes 3 de mayo comenzará el pago de pensiones no contributivas. En esta fecha podrán cobrar los beneficiarios con los DNI terminados en 0 y 1 en el Centro Único de Pagos y Lugares Habilitados. Los estatales ya empezaron a cobrar el 20% de sus salarios y el 4 de mayo comenzará el pago del 80% de haberes a estatales. De la Secretaría de Hacienda se informó que a partir del próximo martes 4 de mayo comenzará el pago del 80% restante del sueldo del mes de abril a los empleados de la administración pública, según el cronograma dispuesto para tal fin. El martes 4 de mayo se pagará a la Administración Central, Educación, Tribunal de Cuentas y Poder Legislativo. Desde esta misma secretaría se confirmó el detalle del cronograma de pago para que los docentes puedan percibir el 100% de sus haberes. El martes 4 de mayo cobrarán los docentes de la repartición 18, Casa Central y La Cocha. Repartición 25, Casa Central, Aguilares, Banda del Río Salí, Bella Vista, Ciudadela, Juan Bautista Alberdi, Villa 9 de Julio, Los Ralos. Y bueno, y así hasta completar esta grilla de pagos. El SENASA y la Animal Plant and Inspection Service se reunirán en forma definitoria para establecer qué decidirán qué decisión van a tomar para permitir el año entrante el reingreso del limón tucumano al país. Durante este encuentro se podría establecer una nueva propuesta de reglas para iniciar un nuevo proceso de negociación. Sabemos que el limón tucumano está teniendo algunos problemas con respecto al ingreso a Estados Unidos por algún tipo de cuestionamiento sería la salud del limón, la calidad de los limones que ingresan allí. Sabemos que en el fondo es una medida proteccionista del gobierno de Estados Unidos con respecto a los productores los productos que vienen del extranjero. Por otro lado, el 3 de mayo van a comenzar a moler los ingenios La Providencia y La Florida. Si las condiciones climáticas lo permiten, el lunes de la semana entrante comenzarán a moler los ingenios La Florida y La Providencia, informó Julio Colombre, presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán, CARC. A mediados de mayo comenzarán moliendo La Trinidad y a fin de mes estarán en pleno funcionamiento el 100% de los ingenios azucareros de la provincia: Santa Bárbara, Ñuñorco, Santa Rosa, Aguilares, Marapa, Concepción, Bellavista, Cruz Alta, La Corona, La Fronterita, La Trinidad, Leales y San Juan. Por otro lado, la corriente clasista y combativa se moviliza para reclamar trabajo genuino. Vicente Ruiz, referente de la CCC, informó que hoy martes 27 de abril tendrá lugar una jornada de protesta para reclamar al gobierno la restitución de planes sociales caídos y la ampliación de los cupos en las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. La CCC se concentrará en horas de la mañana en la ruta 38 frente a una embotelladora de gaseosa para realizar una caminata de 8 kilómetros que abarcará el siguiente recorrido: Avenida Independencia, Avenida Alem, hasta llegar a calle 24 de septiembre, para avanzar hasta la Plaza Independencia, lugar donde se concentrará la manifestación. Bien, esto es un Yuyo Más. Estamos aquí en FM La Voz de Tafí Viejo. Son las 7 y 20 minutos de esta mañana del 27 de abril del año 2010. Un Yuyo Más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Nos ubicamos en Montevideo porque una multitud estuvo en el homenaje a Raúl Sendic a 19 años de su muerte en el cementerio de La Teja. Recordando al compañero que ayudó a abrir un ancho camino a la dignidad y liberación social. Creo que él nos ha dejado una enseñanza especialísima, solo comparable en nuestro tiempo a figuras similares a la de él, como puede ser la de Che Guevara o la del Abate Pierre. Creo que todos ustedes, sin ninguna duda, están aquí porque valoran en él su ejemplo, su capacidad de lucha, la capacidad de caminar de pronto toda una noche recorriendo el campo para llegar a la madrugada y reunirse con un grupo de paisanos, de peones, para analizar sus problemas y tratar de organizarlos. Fue, sin ninguna duda, todos aquí lo sabemos, un ejemplo a seguir, un ejemplo a considerar junto con las nuevas generaciones especialmente, porque de figuras así, sin ninguna duda, están las, en figuras así están sin duda las semillas del futuro. de alegría. Para todo su pueblo. Que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre. Compañero, por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que los precisa a todos. Y vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, compatriotas, todos compatriotas. Y si tú tienes alegría, no cometas el error jamás de ofender a los que optaron otra opción. Los que representan, bien, mal o regular, las esperanzas frustradas de un continente que intenta juntarse como puede. Los hermanos argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, brasileros, venezolanos, todos, todos nos han llamado para darnos un abrazo. Gracias, hermano. Gracias. Y gracias, los de acá, mi reconocimiento. Doctor Lacalle, mi reconocimiento. Larrañaga, compañero senador, mi reconocimiento. Y si en algún momento mi temperamento de combatiente me hizo llevar la lengua demasiado lejos, pido perdón por la ofensa y mañana andaremos juntos. Segundo, salud. Me ha saludado el doctor Lacalle, el doctor Larrañaga. Vaya mi reconocimiento y vaya mi reconocimiento al pueblo blanco. Vaya mi reconocimiento en la figura de quien lo representa, el doctor Bordaberry. Mi reconocimiento al Partido Colorado y vaya mi reconocimiento explícito al Partido Independiente. Ya conversaremos tratando de lograr todo lo que podamos en el sentido de unidad para el futuro. Pero no es hora de discurso programático, querido pueblo. Te estás mojando, nos estamos mojando. Estamos contentos, se multiplica el compromiso, viva la alegría, viva la esperanza, viva el compromiso. Y recuerda, pasará el tiempo y ahora es tiempo de compromiso y tú tendrás que reponer lo que hay acá y sacarás de tus entrañas lo que más te represente y lo pondrás acá. Todo esto es transitorio, lo permanente sos vos, ser anónimo, omnipotente, y hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón de las grandes masas. Gracias, me costó una vida, tal vez, aprenderlo. Gracias y hasta siempre. Y solo te quiero decir una cosa, nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, pero no vamos a ser cebo, ni le vamos a dar espalda a los problemas, y estaremos siempre juntos en las horas de dolor. Gracias, pueblo. Un abrazo. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, aquí seguimos en Un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3. En esta mañana del 27 de abril del año 2010, aquí un pequeño homenaje a Raúl Sendic. Hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento. Líder del movimiento de Liberación Nacional, conocido como Tupamaros, de la cual hoy el actual presidente de Uruguay, Mujica, el Pepe Mujica, es fue miembro del MLN, del cual Raúl Sendic fue su líder, fue rehén de la dictadura militar en Uruguay. Durante mucho tiempo le pegaron un tiro que le desfiguró la cara, la mandíbula. Fue un referente social y político de Uruguay. Después del advenimiento de la democracia, cuando fue liberado tras 12 años de estar preso, lideró el MLN, formó un nuevo partido de campesinos sin tierra, se vinculó a la vida política y vinculó también a su grupo político al Frente Amplio, con el cual este movimiento logró ser mayoría, y así es hoy por hoy. Pepe Mujica, que fue miembro de este grupo guerrillero, es actualmente el presidente. Obviamente cambió muchas cosas en el camino, para bien, y hoy es el presidente de Uruguay. La vida, como dijo él ahí en ese discurso que dio, lo puso ahí, y esperemos que sea para bien de los uruguayos. Creemos fervientemente de que va a ser para el bien de los uruguayos este dirigente social, que hoy actualmente es el presidente de Uruguay. Surgió de acá, de este grupo que creó Raúl Sendic en la década del 60, y que fue muy famoso en términos hasta cinematográficos, porque durante muchos años no se conocía su cara, no había forma de poder detenerlo porque nadie sabía cómo era, hasta que se lo pudo capturar. Cayó preso, se escapó, y después lo capturaron y estuvo 12 años preso hasta que murió en 1984, creo. En Francia. Bueno, de acá un pequeño homenaje para este luchador social y político de la República Hermana de el Uruguay. También sigue, hubo una protesta en la Escuela de Arte. La Escuela de Arte es dependiente de la Facultad de Artes dependía de la Facultad de Arte, ahora depende de un organismo que trata sobre las escuelas medias de la universidad, donde están la Escuela Sarmiento, la Escuela de Gymnasium, la Escuela el Técnico y la Escuela de Arte y la Escuela de Agricultura. Los chicos se tomaron la escuela y cortaron la calle pidiendo por que se construya una nueva escuela, que hay un proyecto que ya está que ya está hecho y que ya está en camino, pero que no se concreta. Por lo tanto, los chicos, ya cansados de seguir este trámite, han llegado a cortar a la calle. Hoy van a tomar a la escuela y va a seguir esta lucha hasta tanto no se les dé una solución concreta al problema que están teniendo actualamente en su escuela, porque realmente las condiciones en las cuales los chicos estudian ahí son bastante bastante difíciles. Es un lugar chico para la cantidad de estudiantes que hay, no reúne las condiciones necesarias para las características que tiene tener una escuela de arte. Convengamos, una escuela de arte tiene que tener un taller, tiene que tener una serie de condiciones edilicias que posibiliten que esta gente pueda que los chicos puedan desarrollar su actividad sin ningún tipo de problema. También por otro lado, ayer hubo encuestas, tuvo un debate sobre esta cuestión de Atlético Tucumán y su descenso. Muchos hinchas que ya dicen que los jugadores son culpables. Y evidentemente sí, los que juegan y los que ponen sus pies en la cancha son los jugadores. Pero yo creo que no, si hablamos de culpables, en última instancia para mí son las cabezas que han puesto esos jugadores en la cancha y que han realizado durante esta campaña de Atlético Tucumán. Pasaron 4 técnicos. Hubo un interregno ahí de un partido que los dirigieron gente del club Salomón. No hubo una coherencia en el planteo de la dirigencia de Atlético Tucumán, tal es así que cambiaron 3 técnicos. Ya cuando San Martín descendió la vez pasada, el año pasado, se cuestionaba de que San Martín había descendido porque mantuvo al técnico hasta último momento. Lo que hablaba de cierta coherencia, según algunos, y de cierta testarudez, según otros, para mantener al técnico que el señor Roldán fue el que dirigió a San Martín el año pasado. Bueno, Atlético siguió el otro camino. Lo que se le criticó a San Martín, bueno, Atlético fue por otro camino, cambió 3 veces de técnico y al final no resultó. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con tratar de mantener una base del Nacional B cuando los niveles de juego en la primera A son bastante más complicados y más difíciles. Si uno quiere, Atlético Tucumán contó con mucho dinero para poder llevar adelante este proyecto. Sin embargo, no lo invirtieron, para mi modo, humilde modo de ver, no lo invirtieron donde tenía que invertirlo, que es en la compra de jugadores de mayor nivel futbolístico, mayor condiciones de futbolísticas. Satanás Páez puede ser un muy buen jugador y puede poner mucha garra en la cancha, pero no está para la primera A. Graneros también puede poner mucho que pone, pero yo creo que tampoco está para la A. El mismo Sarría y otros jugadores que han demostrado por ahí que le quedó grande la divisional, y que yo creo que es algo que deberían haber visto los dirigentes, pero que no lo vieron cuando tuvieron que, después de la primera rueda, traer refuerzos, no lo hicieron, y bueno, así estamos. Hoy por hoy Atlético Tucumán tiene que jugar en la próxima edición del Nacional B. Bueno, por lo menos vamos a tener una reedición del clásico de San Martín Atlético Tucumán, pero hay que analizar muy bien de cómo se hace o cómo se logra mantener la categoría. Y mantener la categoría se logra con jugadores de alto vuelo. Y también, bueno, si nos ponemos las pilas y desarrollamos las inferiores y podemos lograr que 1, 2 o 3 jugadores de las inferiores vayan apareciendo y mostrándose y vayan haciendo camino, también es importante. Yo creo que ambas cosas no son contradictorias, pueden ir de la mano, traer jugadores de nivel y a la vez desarrollar parte de la cantera que cada uno de los clubes importantes de Tucumán tienen, porque tienen divisiones inferiores bastante bastante grandes y bastante nutridas, y supongo que de ahí pueden salir algunos jugadores nuevos y distintos. Bien, ahí está la polémica, todavía sigue y seguirá por mucho tiempo. Todavía quedan 3 fechas más para los hinchas de Atlético para seguir de alguna manera sufriendo malestar de haber descendido. Le quedan 3 partidos para terminar ya su andanza por esta experiencia nueva y, bueno, frustrante de algún modo, pero hay que tratar de sacar alguna enseñanza de todo esto para planificar el día de mañana, lograr, por ejemplo, lo que está haciendo hoy Godoy Cruz, que ya está peleando ahí arriba porque logró un plantel bastante, bastante bueno en cuanto a cantidad y calidad de jugadores de fútbol. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más, son las 7:37 de la mañana. Vas a escuchar más que un disco, un viaje emocionante. Fuerza Natural, el nuevo álbum de Gustavo Cerati. Conseguilo en CD, vinilo y Music Pass. Gustavo Cerati, Fuerza Natural. La radio que puso de cabeza a tu ciudad. Ahora somos tu voz. Tafí Viejo. 88.3. Nueva frecuencia. La voz de los que no tienen voz. Llegó a Tucumán Classic Car. Alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivos, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con clase. Classic Car. Contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Classic Car. Esta es la llamada que nunca quisieras recibir. Es la llamada que puede convertir tu vida en una pesadilla. ¡Papá!

incluso desde dentro a la iglesia. En una reciente conferencia de prensa en la presentación del primer catálogo internacional de estampas, el arzobispo Luigi Magistris, pro prefecto emérito de la penitenciaría apostólica, dio a conocer que poco antes de morir Granchi se convirtió a la fe católica, recibiendo además los sacramentos. El episodio se habría registrado luego que el italiano pidiera besar la imagen del niño Jesús en el hospital dirigido por unas religiosas, en donde estuvo desde 1935 hasta 1937, cuando falleció. Lo siento, Lisa, pero ofrecer las mismas oportunidades a todos cuando evidentemente no sois iguales, ¿cómo se llama? ¡Comunismo! ¡Exacto! 4, 5, 6, 7. 7. Te rompo el ojete. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. El culo te abrocho. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. El culo te suave. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Lávatelo bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. El culo de broche. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. ¿Quién te lo conce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13. ¿Qué te parece? ¡Rompe el culo! ¿Qué te parece? ¡Rompe el culo! Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Recién hablábamos de Antonio Gramsci, un gran teórico del marxismo, que nació en Italia, fue fundador del Partido Comunista Italiano, fue encarcelado por Mussolini, murió en la cárcel, era una persona enferma. De Gramsci, en términos físicos, era una persona muy endeble, midió un metro cincuenta de estatura por un problema que tuvo en su infancia, pero sin embargo eso no le quitó que fuera uno de los grandes teóricos del marxismo italiano, que llevó, por ejemplo, al Partido Comunista de Italia a ser uno de los más grandes de Occidente. Él tenía un concepto básico, que era el concepto de hegemonía, por el cual significaba que el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en modelo de producción capitalista no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, concepto básico del marxismo, que decía que el poder del Estado, de la burguesía, está dado por el poder de tener el poder de policía. Gramsci decía que no, que había otras cosas, que está dado por fundamentalmente por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. En este pensamiento de Gramsci, economía política, cultura y guerra son tres momentos internos de una misma totalidad social. Son grados y niveles diversos de una misma relación de poder que puede resolverse tanto en un sentido reaccionario o en un sentido progresivo mediante una revolución. Bueno, uno si se pone a ver este tipo de cosas en la sociedad civil, la construcción de un Estado a través de un sector social necesita, más allá de la represión, digamos que la represión vendría a ser la última instancia del poder político, que el poder político tiene para poder establecer su cultura o su modo de mirar la sociedad. Sin embargo, en los momentos en que no hay dictadura, en los momentos en los que la sociedad se manifiesta a través de sus representantes, ¿cómo se manifiesta, el poder de los sectores hegemónicos? Bueno, Gramsci decía que era a través de la cultura, que las clases dominantes transferían a las clases dominadas sus conceptos de la vida. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, para no irnos más lejos, el tema de, por ejemplo, para ser así más preciso y más claro, el tema de las privatizaciones en la Argentina. Podemos hablar de Mitre, podríamos hablar de Roca y de cómo se impuso a través de la escuela y del servicio militar obligatorio una concepción de sociedad y un modelo de país. Podríamos hablar de eso, pero vamos a un ejemplo más cercano y más más latente, el tema de las privatizaciones en la Argentina fue un proceso que llevó mucho tiempo, por el cual las clases dominantes que en ese momento estaban vinculadas al sector financiero fueron quitando de poco a poco la mirada que tenía la sociedad hacia los hacia las empresas que manejaba el Estado, una mirada que era que el Estado era el Estado benefactor, que el Estado era el Estado de todos. La mirada de que el Estado era éramos nosotros, que manejar el Estado era parte de la soberanía política que tenía el país a través de los hidrocarburos, a través de las comunicaciones, el ferrocarril y otras instancias del manejo gas del Estado, la luz. Eran partes de la soberanía que nosotros delegábamos en el Estado a quien iba a administrar estos bienes y que iba a hacer que esto redunde en beneficio de la población. Bueno, a partir de la década del 80, producto del consenso de Washington y toda una nueva forma de ver la política en el neoliberalismo internacional, Thatcher, Reagan y demás, esa forma de ir mirando al Estado fue cambiando. Yo recuerdo, por ejemplo, a Bernardo Neusta y a Mariano Grondona hablar del Estado bobo, el Estado inútil, hablar de la corrupción del Estado, que el Estado no sabe administrar, y una serie de conceptos que fueron tallando poco a poco, en la mente de la gente, hasta que llegara a la conclusión de que el Estado no sirve para nada, que el Estado no sabe administrar, y pasamos de esa instancia del el Estado benefactor al Estado bobo, en el cual lo único que hace es regular y dictar leyes a beneficio de unos cuantos. Pero eso no fue una cosa de un día para otro, fue un proceso que, bueno, después Menem lo llevó, a la práctica en forma, a rajatabla. Necesitó cambiar la forma de pensar de la gente, las clases dominantes necesitaron cambiar la forma de pensar de la gente para poder hacer a través del consenso lo que no pudieron hacer con la última dictadura militar. La última dictadura militar quiso imponer ese tipo de concepto, no lo logró, pero después a través del consenso lograron establecer el abandono por parte del Estado de todos los resortes fundamentales de la economía. Fue un trabajo fino, ideológico, a pesar de que todavía hay gente estúpida que dice que no existe la ideología. Todos tenemos ideología, todos, en nuestra vida personal, todos los días estamos optando, estamos tomando decisiones que son parte de nuestra vida. Ideología no es tener la ideología política, ideología es tener una mirada de la vida. Como lo que uno cree o piensa del mundo, esa es su ideología, independientemente si uno está en un partido político o no lo está. Bueno, Gramsci decía de que lo que había que hacer era que la ideología, esa ideología de los trabajadores, la ideología del pueblo, tendría que ser dominante y preponderante para imponerse a la ideología de las clases dominantes, que son las que nos imponen ellos para que nosotros nos sigamos creyendo de que lo que ellos hacen está bien, ¿verdad? Entonces lo que él plantea es que tiene que existir, todos somos intelectuales, decía él, y porque todos podemos crear algún nivel de teoría, todos somos gente pensante, y lo que él decía que era que había que crear intelectuales orgánicos de las clases trabajadoras y de las clases desposeídas que puedan transformar la realidad con una mirada del mundo, con su ideología, que sea a favor de los trabajadores y pueda enfrentar a la hegemonía, a la ideología dominante. Bueno, otro ejemplo claro para mí fue el tema de la 125, cuando se planteó, independientemente de estar de acuerdo o no en las formas que se realizó eso, que yo creo que fue un error en muchos aspectos de comunicación, cuando el gobierno nacional planteó el tema de la 125, que planteaba quitarle a quienes estaban beneficiando de una especulación financiera que se hace en Chicago, porque el precio de la soja, convengamos, se hace en Chicago, cuando el gobierno dijo, no, están ganando de más, no corresponde, le vamos a sacar una parte de eso, toda la sociedad, o mucha parte de la sociedad, y fundamentalmente muchos sectores desposeídos salieron a defender a los tenedores de tierra, a los terratenientes, a bueno, pequeños productores también que están en el medio, sin ver en el fondo esa defensa a ultranza de la propiedad privada y de la renta de la tierra, cuando muchos de esta gente que los defendía no tenían ni tierra en las uñas. Entonces, esa defensa de la propiedad privada, esa defensa de los sectores dominantes, yo creo es parte de esa hegemonía cultural que existe, que tiene la clase dominante sobre la gente del pueblo, por decirlo de alguna manera. Y que tiene que ver que todos queremos ser burgueses, todos queremos tener nuestro auto, todos queremos tener vivir en una mansión, tener nuestro yate. La ideología preponderante del sistema es esa. El objetivo de vida de todos nosotros, y a veces me incluyo también, porque uno tiene ese tipo de por ahí de aspiraciones individualistas, son lo que alimentan y retroalimentan constantemente a este sistema. Y cuando un gobierno, cualquier gobierno, quiere meterse en el tema de la propiedad privada de estos, de los medios de producción o de algún tipo de producción, todos sentimos como que nos está metiendo la mano en el bolsillo a nosotros, y en realidad nunca, muchos de nosotros nunca vamos a tener auto, nunca vamos a tener mansiones, nunca vamos a ser millonarios, simplemente vamos a ser trabajadores que van a vivir de su salario. Pero sin embargo tenemos en nuestro ser interno la ideología de la clase dominante y defendemos este sistema porque queremos ser parte de él y queremos ser como ellos. Bueno, esto es lo que Gramsci, así al modo mío de explicarlo, es mucho más complejo de lo que yo digo y es mucho más rico, planteaba. O sea, a la hegemonía de la clase dominante, a la ideología de la clase dominante, contrarrestarla con la ideología de los trabajadores y de la gente desposeída. Bueno, eso es una tarea que hay que emprender. Aquí hay toda una visión de que los talleres ferroviarios no sirven para nada. Hay una ideología impuesta desde algún lugar y nosotros necesitamos contrarrestar esa ideología a través de que necesitamos trabajadores, necesitamos ferroviarios, necesitamos una sociedad que distribuya mucho mejor el ingreso y que en algún momento iguale los ingresos, que para cada cual según su esfuerzo. Esa sería una consigna, porque hay mucha gente que no hace nada y sin embargo se la lleva toda puesta. Bien, desde acá este humilde homenaje a este pensador marxista que estuvo mucho tiempo preso, que murió en la cárcel, y sin embargo en la cárcel escribió sus principales aportes teóricos en cuadernos de la cárcel, que fueron los libros que resumen todo este pensamiento de Antonio Gramsci, este italiano que realmente fue un grande en el pensamiento marxista mundial. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3.

FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Aquí estamos en un yuyo más. Nunca supe cómo se llama ese grupo. Lo escucho desde que tenía, qué sé yo, 15 años a ese tema. Y bueno, lo quise traer acá para que vaya de cortina. También nos gusta Gillespie también. Pero este tema, que no es nada, son unas cuantas baterías y unos cuantos locos gritando. Lo escucho desde hace. Y bueno, quería traerlo de cortina. No sé quiénes son, no sé cómo se llama el tema. Algún día, Juanchi, que es un genio ahí de internet, me puede decir o me puede explicar cómo se llama. Nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás, nunca. Bueno, tendría que fijarme, porque lo bajé de una música de película. Así que bueno, ahí debe estar el nombre, ¿no? Yo también medio vaguito el pierna. Bueno, estamos aquí en un yuyo más, son las 8 y 10 de la mañana de esta mañana fresca, mañana tafiseña del 27 de abril del año 2010. Estamos en La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Señora, señor, a la derecha del televisor, como diría viejos relatores de fútbol, el 461-9315 son los teléfonos, es el teléfono para comunicarse, 155-677-377-378. Número de oro. Los números de oro, se fueron los números de oro. Bueno, ya seguramente hay mucha gente que ya los dijo antes que nosotros, y si ustedes esperaban que se los dijéramos desde acá, lamentamos darle esta que no va a ser su primera desilusión con nosotros, su primera decepción, pero bueno, aquí están los números de oro, van a estar en algún momento, calculo que 8.30, 8.40, 8.50, en algún momento los compañeros del otro programa que nos siguen lo van a dar, o no sé, o querés que lo demos, Juanchi, sí, queda mal. Queda más. Sí. Bueno, ya vamos a dar los números de oro también para la timba. Bueno, dentro de la timba, de la especulación y la zanahoria, bueno, cumplimos los 50 programas, que yo creo que son más, pero el contador nuestro es, como buen contador, suma para abajo, porque no quiere pagar impuestos. Bueno, dentro de la gente que nos llamó, vamos a hacer un sorteo de acá de un hermoso cuadrito con una postal social, digamos, un cuadro, una foto. Vamos a sortearlo entre la gente que nos llamó, preguntándonos que si había. Preguntábamos si había alguna calle sin humedad en Tafí Viejo, sin agua. Nadie contestó esa pregunta. Nadie se calentó en recorrer la calle. No encontraron, debe ser. Yo calculo que debe ser. Pero sobre llovido mojado, en la vereda de mi casa se rompió un caño, ahí está saliendo agua todo el tiempo. Fuiste. Así que nunca más. Nunca más. Después la pregunta de la otra fue por el quién quiere usted que sea candidato a intendente. Tuvo mucho mayor aceptación. Esa es más fácil también. Nos dieron cada nombre, Dios mío. Hay muchos, algunos empresarios tafiseños, algunos dirigentes de clubes, algunos ex dirigentes de clubes, algunos que son actualmente son legisladores, otros que quieren serlo, que hay la gente que quiere que sean parte de la. Hay uno que dice que tiene que ser Roque Álvarez. Hay otro que dice que tiene que ser otro empresario, que no le voy a dar el nombre porque no quiero. Bueno, Roque Álvarez está en la política, así que lo diga o no lo diga, es lo mismo. Hay gente que quiere que siga Pucharra. Hay otra que dice que cualquiera menos Pucharra. Hay gente que quiere que vuelva Martínez. Y Dios mío, hay alguna gente que quiere que sea un dirigente de un club, un señor alto, de barba y de rulo, no voy a decir quién es, pero bueno. Hay de todo un poco. Hay alguna gente que lo propuso a un amigo que está trabajando en estos momentos. Un muchacho que yo creo que en estos días anda un poco triste por la vida. Fanático, hincha de Atlético Tucumán. Bueno, hay quien lo propuso, nunca falta quien lo propuso a Lili y demás. Pero bueno, entre toda esta gente que participó del programa, de esta consigna que largamos, vamos a sortear este cuadro que en algún momento y vamos a decir quién lo gana. Aquí está un yuyo más. Ayer hablábamos un poco de una cuestión mediática. Yo entré a un blog que se llama Tirando al Medio, que a quienes son peronistas, se los recomiendo. Yo no lo soy, pero siempre es bueno leer un poco de cada uno para ir enriqueciendo los conocimientos y ampliar un poco la mirada por ahí un poco estrecha que uno tiene sobre la realidad. Entonces es bueno leer a gente que piensa un poco distinto a uno. Y bueno, ayer entré en un blog que se llama Tirando al Medio, que es un ingeniero, un tal Carlos Fernández. Para aquellos que son peronistas le viene de 10, así que algún peruca que nos está escuchando ahí tienen Tirando al Medio, blog es pop. Este hombre hace un comentario en el cual yo en línea general estoy de acuerdo. Bueno, no sé si Juan se pensará lo mismo. Las imágenes de los disturbios del viernes cuando se disponía a presentar su libro la cubana Hilda Molina y las de ayer en el otro caso están siendo tratadas como una nueva demostración del patoterismo K. Y esto no debería pasar desapercibido para nosotros, dice, porque habla de los blogueros K, según algunos lo acusan, porque engarzan a la perfección con la estrategia de la victimización que ha puesto en práctica el dispositivo mediático. Los que andamos en política tenemos el reflejo de no prestarle mucha atención a estas operaciones porque sabemos que este autodenominado Frente de Organizaciones Sociales Peronistas no existe, que es un invento para tirarle tierra al kirchnerismo. Tenemos también la certeza de que por un puñado de guita se organiza un grupete de 10 tipos que se meten en una sala de la Feria del Libro y te hagan bardo. Pero el problema está en cómo baja esto por los medios al conjunto de la sociedad. Lo que para nosotros es una fantochada puede resultar creíble para otras personas, dice este muchacho acá en este blog. Hay que observar cómo vienen operando. Arrancaron con los afiches contra periodistas del multimedios Clarín. Siguieron con la exposición patética de los hijos adoptados irregularmente por la señora Herrera de Noble. Luego lanzaron la bola del temor por un atentado a Cobos y una movilización en contra de Cobos. Y la convocatoria de una marcha en contra de Cobos, a la que nadie convocó, y ahora pasa esto en la Feria del Libro. Recordemos también, ayer volvió a pasar con respecto al tema de un libro que se sacaba en contra del INDEC. Estas pavadas a veces tienen mucho más impacto que el resultado de una votación en el Congreso, dice este hombre, que parece que algo sabe sobre el dispositivo mediático. Ayer escuchaba, y esto me trae a colación porque ayer lo escuché a Luis Majul. A mí nunca me cayó bien Luis Majul. Leí un libro de él que se llamaba Los Dueños de la Argentina, el 1 y 2, que me pareció un buen aporte en algún momento. Pero después lo empecé a escuchar por la radio, porque por un laburo que tenía. Lo escuchaba tempranito y el tipo da asco. Y ayer decía, después de hablar que casi como lo describe este hombre, después de victimizar a todo el periodismo y a toda la gente, sin un análisis, ni siquiera ya directamente acusándolo al gobierno de que hacía todo este tipo de cosas, el tipo decía: yo sé, dice, yo tengo que presentar mi libro, que se llama El Dueño o algo así, que es un libro sobre Kirchner, y El Dueño se llama, qué nombrecito. Tengo que presentar mi libro, decía Majul, el sábado en la Feria del Libro, que es el día que más gente va porque es el 1 de mayo. No sé qué me van a hacer, decía, pero yo les digo a mis oyentes, yo voy a ir igual a presentarlo. Patético el tipo, patético realmente, y nos demuestra esto que hablábamos ayer, de todo un operativo mediático para victimizar a alguna gente y para mostrar al gobierno como un patotero. Ya salió Alberto Fernández, Aníbal Fernández, a decir que este tipo de cosas no sirven para nada, porque no sirven para nada. O sea, nadie que tenga 5 minutos en política sabe, todo uno que hizo política sabe que este tipo de cosas no sirven para nada. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo, pero le recomiendo ahí al bloguero K y a vos también que leas la tapa. Con la tapa de la Barcelona ya basta para ver que es de todos lados, querido amigo, querido oyente, de todos lados se dan masa. Bueno, pero esa es una discusión, pero eso es una discusión ideológica, Juanchi. Lo que plantea Barcelona, y me parece bien, Barcelona en su tapa dice que todos los que se oponen a alguna medida del gobierno son golpistas o son de derecha. Que no es ni una cosa ni la otra. A veces es una discusión ideológica. Pero esto otro es un montaje para mostrar al gobierno. Sí, pero bueno, o sea, unos se basan en un tipo de montaje, otros se basan en otro tipo de montaje. Pero eso es una discusión política. No es un montaje. Que yo te diga, yo puedo fraternalmente discutir con vos y decir, no. Encontrar un tipo abajo de un escritorio, para mí, o sea, yo. Bueno, yo te recomiendo. Y para mí, un montaje ya que estamos cinematográfico en la, tremendo. Ya que estamos en las recomendaciones, léelo a Horacio Verbisky en la página 12 de hoy. Pero léelo, ¿no? ¿No? Léelo. Dale. Léelo, no me tiré tapas de un diario provocador como Barcelona. A mí no me gusta Barcelona, está claro. Dice, ya está, eso es, digamos. No, es que no es eso. Con eso te basta para mí. A mí no me basta. Para vos, que bueno, quizás tu mirada de las cosas es muy simple. ¿Vos has leído lo que dice? Sí, he leído todo lo que dice. Todo lo que dice lo he leído. Y por eso te digo que eso, en última instancia, es una discusión. Bueno, la tapa de Barcelona dice lo que se ponen. A las mineras, los que quieren que el petróleo sea nacional, los que están en contra de la corrupción, una serie de cuestiones, cuestionamientos al gobierno. Pero acuerdos con intendentes y gobernadores mafiosos. Bueno, pero eso es un infantilismo tuyo y de la gente del Barcelona. ¿Por qué? Pues es un infantilismo. Porque supongamos, Juanchi, te hago una pregunta vos. Y se la hago a todos los oyentes. Si vos como gobierno salís a decir que Pino le hace el juego a la derecha, que es un hijo de puta, y todo el mundo empieza a bajar esa línea, y esa línea llega hasta, me lo cruzo a Lililo y me va a decir, no, porque Pino, hijo de puta. Y al final, cuando venga la ley de medios, yo me voy a esconder en mi casa, boludo, porque si no sos recontra acá, no podés decir una palabra. Entonces... bajemos un cambio. No me digas que las patotas son el problema del año, si desde el gobierno se está haciendo la misma mierda, jugada política asquerosa que es una discusión política, Juanchi, no es una léelo al artículo de Verbisky, por favor. Bueno. Léelo. Vos no tenés elemento de juicio. Vos no tenés elemento de juicio para plantear lo que estás planteando. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo. Vamos a la realidad concreta, no a la ficción. Vamos a la realidad concreta. Vos decís, bueno, la mafia de los intendentes, ¿verdad? Bueno, yo quiero el día de mañana ser, por arte de magia te declaran presidente de la nación. O gobernador de la provincia. Bueno, supongamos que vos seas... Bueno, lo de Kirchner fue un acto de magia, convengamos. Lo eligieron después de que varios gobernadores, entre ellos de la Sota, Reutemann y demás, dijeron, no queremos ser, o no le daba el piné. Lo pusieron a Kirchner. Yo tampoco digo que sea un acto de magia. Y Kirchner le salió como le salió a los muchachos. Hizo todo lo que hizo, que nadie esperaba que hiciera. Kirchner lo primero se hizo rico, después se hizo gobernador. ¿Está mal hacerse rico? No, te digo, primero se hizo rico, después se hizo gobernador, o las dos cosas juntas. Después se hizo jugador o ya era. Pero bueno, estamos cambiando el eje de la discusión. Y llegó a ser presidente, pero por una militancia y una constancia en esa cosa. Bueno, pero digamos, ¿vos sabés quién era Kirchner antes de eso? No, está bien, era desconocido. Pero no me digas que por un acto de magia, así como que el día de mañana el gringo Varga va a ser presidente, ¿no? Y si no está haciendo todos los pasos anteriores, no va a ser. Bueno, vos, esto es más complejo. Vos simplificás tanto las cosas, tenés tantos clichés en la cabeza que bueno. Pero yo te voy a decir una cosa, vamos a la realidad concreta. Yo quiero ser gobernador de la provincia. No me tirás mierda a mí. Vos me tirás a mí todo el tiempo. Me decís que soy oficialista. No, yo te estoy tirando mierda, no. Que estoy diciendo que el tema de esta de las patotas es el tema del año. Yo nunca dije eso. Yo no estoy planteando porque creo que es importante. Yo creo que es importante. Para yo decir, creo. Nos ponen estas patotas que dicen que son peronistas, van y le pegan y hacen una noticia. Y eso es problemático. Es problemático. Es problemático porque hay mucha gente que se come el garrón ese. Y ese tipo de cosas hay que desenmascararla. Bueno, pero entonces por eso a eso voy yo. Desenmascaremos de los dos lados. No y me bueno, digas, y una desenmascaralo política, vos. Una discusión política. Desenmascaralo vos. Bueno, justamente cuando por vos quieras desenmascaralo, desenmascaralo. Y te estoy diciendo. Lee la tapa de la Barcelona y te ya la leí y no me dice nada. A mí me dice un montón de cosas. No te dice nada, porque en última instancia puede dar una pelea política, una discusión política sobre cada uno de los temas que están planteados ahí. Y el porqué de cada uno de los temas que está planteado ahí. Bueno, podés hacerla, sí. ¿Me entendés? Pero generar hechos mediáticos forzados, como es mandar una patota, pegarle a alguien para que después digan de que el gobierno es culpable de todo eso, esa es otra cosa. como encontrar un tipo abajo en un escritorio con el internet. ¿Y qué no lo me pusieron? Digas que una discusión. Bueno, ¿ah? Se lo pusieron, se lo plantaron. ¿Y qué sentido ahí tiene para el gobierno poner eso ahí? A ver, explícame vos que sos tan desprestigiar, seguir desprestigiando a Pino Solana, que es un opositor simple, común, silvestre, pero por ahí se levanta un poquito más arriba de los otros monstruos que son Carrió, Cobo y toda esa gente. Entonces, bueno, ahí lo saquemos. Y le van haciendo jugaditas y todo el tiempo, 6, 7, 8, y todos los programas esos seguramente le dan con un caño, porque son todos recontra acá y está bien porque se lo bancan. Pero eso de a poquito va achacando y es un tipo que te está planteando cosas en serio. Más allá de que vos digas, es un pelotudo, es un inoperante, no tiene estructura, lo que vos quieras. Pero si esas cosas, Pino, te está planteando, estatizar, que un país con trabajadores, un país con industria, un país sin contaminación, sin arreglo con las mineras, bueno, asimilá esa propuesta, vos gobierno, si te parece que son pilas y a la gente le parece que son pilas, y no lo desprestigie a Pino. O sea, ¿qué necesidad de matarlo y decir, no, es un pelotudo, este no sirve para bueno, nada? Escúchame, y no Pino Solana dijo, antes, cuando nadie lo desprestigiaba, que Kirchner era un traidor a la patria. Y bueno, pero vos estás hablando de provocaciones y de desprestigiar. El primero que desprestigió y que habló del otro fue Pino. Pino en su campaña. Y entonces, por eso nos tenemos que vengar y desprestigiar. No, bueno, pero vos me pones como si mano. Pino fuera un impoluto, no, que todos es están que en contra de él. Justamente eso te estoy diciendo. Él no es un santito, ¿me entendés? No me interesa lo que sea. Lo que sí me parece es que son propuestas, son por ahí ideologías, a ver. Nobles, no me interesa si las puede cumplir, si tiene la capacidad o no de hacerlo. A mí sí me interesa. Bueno, ahora. Porque la política no es solo consignas. Vos, gobierno, no podés asimilar esas cosas, no podés asimilar. Decir, no, este tipo no sirve. Lo descalificás y en la opinión pública el tipo queda descalificado, por lo tanto, sus ideas también son un poco locas. Y eso de estatizar cosas ya queda... Yo recuerdo un discurso de la presidenta cuando asumió Pino Solanas en la... Porque convengamos, entre el discurso y la práctica hay algo que hay que mirar. Seguro. Bien, yo recuerdo que en algún discurso la presidenta dijo que después que ganaron, que ganó Pino en la capital, dijo, y no me olvido de eso, dijo que había muchas ideas en común con Pino y que seguramente iban a estar aliados en muchas ideas en el Congreso. Pino, después de eso que dijo la presidenta, salió a decirle que él no estaba aliado con nadie, que él no quería hacer nada con el gobierno, etcétera, etcétera. Sí. Salió a refrendar su no, si a él le parece... no está bien. Porque si estamos planteándonos una construcción, como vos bien decís, desde esa cosa... No, yo ni digo que se ponga a construir con Pino. A mí no me interesa... Bueno, si entonces si no te interesa nada, no opine nada. No, a mí me interesa que un gobierno asimile cosas que son de bueno, bien para pero el si pueblo. Si vos asimilás cosas, escúchame. El ABC de la política dice... Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. Lola Carola, aquí está tu onda. Dragstore, minibar, Utinger 276, Paseo Tafí, Tafí Viejo. Abierto todo el día, cafetería, golosinas, cigarrillos, bebidas en general, tarjetas para celulares. Carga virtual. Lola Carola, aquí está tu onda. Utinger 276, Paseo Tafí, Tafí Viejo. Lola Carola, aquí está tu onda. Aronados lo ven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Se